estás ahí? Te estoy hablando y no te escucho nada. Hello, ¿estás ahí? Sé que es tarde y que estarás cansada. Yo, para no variar, otra vez aquí sin sueño, intentándolo por intentar, aunque sea otra vez contigo hablar. Hello, ¿estás ahí? Tu conexión parece estar dañada. Ayer la reporté, pero me indica no le pasa nada. Yo, para no variar, sigo otra vez aquí con esto. No es fácil ver así morir lo que ayer fue tan nuestro. Hello, ¿estás ahí? No te quedes así tan callada. Amor, ¿estás ahí? Sé que escuchas y que estás pensando en mí. Y al igual que yo tampoco puedes dormir. Que te hace falta ver mi piel sobre tu almohada. Eco de mis palabras a la hora de dormir. Siempre contestabas y me hablabas. Yo, para no variar, pensando en ti sigo despierto. No es fácil ver así morir lo que ayer fue tan nuestro. Hello, ¿estás ahí? No te quedes así tan callada. Amor, ¿estás ahí? Así que estás pensando en mí, y al igual que yo tampoco puedes dormir. Que te hace falta ver mi piel sobre tu almohada. Pero estás ahí. Contéstate, yo no te escucho hablar. Cosas que arreglar, hablando solo para no variar. Dime que no, dime que sí. Estás ahí. Llevo toda la noche intentando hablar contigo, pues todavía no he podido quedarme solo sin ti. Estás ahí. No hay nadie al otro lado de la línea. Perdona que insista, que siga. Estás ahí. Hello. Sorprendí. Hello, ¿estás ahí? Tanto amor, tanto pasado, no lo dejemos aquí. Hello, te hablo y no hablas, te quedas callada, no me dices nada de nada. Hello, puedes estar enojada, pero tampoco puedes dormir. Hello, solo silencio se escucha si contestas la llamada. Hello, no me digas que esto llegó hasta aquí, no digas que esto se acaba. Hello, yo sé que sí. ¿Estás ahí?